Hola, buenas tardes. Inicia aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. En breves instantes tendremos al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos informará de las actividades que organizan. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Bueno, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Adelante. Pues mira, hoy mismo, jueves, tenemos la última de las proyecciones del ciclo de cine dedicado a Ken Loach, que organizó toda esta semana el Ateneo Obrero de Gijón. Es la película Sorry We Miss You, y está disponible también... hasta las, bueno, a las 6:30 podría la gente acercarse hasta el Centro Municipal de Gijón Sur para verla. El acceso es libre y gratuito y bueno, con esto ya comento que es la última de ese ciclo. Luego, una cosa, un ciclo muy interesante, dime. Sí, creemos que sí, llevábamos tiempo... detrás del ciclo, porque hace, mira, en enero del próximo, es decir, el mes que viene, va a hacer 20 años que tuvimos otro ciclo dedicado a él, y que además en aquella ocasión el Ateneo pudo conseguir y contar con su presencia en nuestra ciudad, su presencia física, y que fue muy, muy satisfactoria para todos. Y en esta ocasión pues también hemos estado en contacto con él y también nos ha enviado mensajes de apoyo y demás, pero bueno, es solamente las películas en esta ocasión. Bueno, pues nada, sigue. Seguimos. El martes que viene, martes 10, es la habitual y mensual charla, conferencia que organiza Astura con nuestra colaboración, una conferencia de difusión de diferentes puntos de la cultura asturiana. Y en esta ocasión es una conferencia que se titula Caminos y peregrinos en Asturias del siglo VIII al XXI, que la va a impartir Víctor Guerra, va un poco sobre una reflexión de qué suponen los caminos de peregrinaje, no solo la parte religiosa, sino la personal, la económica, la social, la política, y la imparte Víctor Guerra, que bueno, tiene un perfil de investigador, historiador en múltiples aspectos, que van desde experto en temas de masonería hasta temas como especialista en aire libre, en rutas, en espacios abiertos, ¿no? Y entonces pues nos va a proporcionar un poco su visión sobre esta temática. Y el miércoles 11... sí, tendremos una conferencia presentación del libro No todo vale. Es un libro de Luis Montoliu, un doctor investigador en biología por la Universidad de Barcelona, también miembro del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con residencia en Barcelona, y que va a venir aquí a un acto que en esta ocasión es el habitual del grupo de ciencia también del Ateneo, pero que hacemos en colaboración con la SIBI, con la Sociedad Internacional de Bioética. Unimos en este caso nuestros esfuerzos para poder traer a esta persona y que nos hable de ese libro que se presentará y de un poco lo que va en él. Es un poco las reflexiones de un científico, pues hablando de aspectos éticos también, ¿no? Bueno, consideramos interesante y por eso lo ponemos en común ambas entidades para toda aquella persona que quiera asistir. Y esto es el miércoles 11 a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio. Y esas serían las actividades así a corto plazo, semanales, de la entidad. Bueno, pues si no tienes nada más que añadir, pues de momento, vale. Eso, que la gente lo siga un poco la información diaria, yo creo, a través de nuestro Facebook, que sí, ahí siempre ampliamos detalles que ahora mismo sería largo de comentar y que eso, ahí pueden ver sí, más información. Detalladamente. Bueno, la lotería, ¿no? Que seguimos teniendo lotería en el Ateneo, ¿o no? Sí, sí, tenemos todavía, y lo que sí es importante decir, y gracias por recordármelo, el plazo. El viernes 13 sí, es el último día para poder adquirir las participaciones, porque luego, aunque el sorteo sea una semana después, pero nosotros, ajá, tenemos que hacer nuestro balance con la administración, bueno, ese tipo de sí, cuestiones, bueno, sí, que llevan unos días. Eso, y recordemos que las participaciones son de 5 euros, ¿es así? A 5 euros, se juegan 4 a la lotería y uno eso, de los euros pues es un donativo para la entidad por cada participación. Ajá. Bueno, pues nada, sin más nos despedimos. Hasta el próximo día y que toque. Esperemos que la próxima vez que hablemos lo podamos celebrar de bueno, otra manera. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Pilar. Y hasta aquí, bueno, pues lo que el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón y de todas esas actividades que nos ha informado Luis Pascual, presidente, como os decía, de dicho Ateneo. Y nada, la programación de Radio Crash continúa y os dejamos aquí, bueno, en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.